Háblame de Business Music. Business Music. El veneno. Business Music. El 315. Mr. Lax. Byron. La excelencia. Joe Wallace CMC. Billy Joe. J-E-N-O. La piromanía. Tranquilo con la gente de los viejos tiempos. J-R. Gangrel. Yes. Actívala, actívala. Que aquí no se corre con miedo. Si problemas tú quieres, problemas te damos. Toma lo que no tengo. Sácala. Yo, Alex CMC. Yo tengo luz y te lucía. Voy a romper la melodía. Vida monta más caliente que el sol de la 12 el día. No me hables de bacanería, no, que tú no tienes. Yo me metí en un ring y fui golpeado por la suerte. Ese manso chill inquieto, coja los batones. Que llegó el rapero interno de gripe y yo tengo tono. Pero usted y tengo el hip, mejor una que el one blue. Ustedes no suenan bien ni siquiera con autotune. Pa' mí no es similitud, yo tengo dos bolas esféricas. Conmigo cogen manucha que colón con América. Que escucha la vieja escuela. Billy Joe, mucho tiempo esperando, ahora es mi momento. Siente el fogoneón y para todo el mundo para el suelo. Confiado en una esquina, chilling, prendo cuando quiero. Por más que yo visto fino, mi mente está en el guero. Vamos a dar el corte pa' buscarlo más dinero. Diamante, carro lujoso, eso es lo que quiero. Si te pasa con mi cuero, tu bloque te bombardeo. Y como el DEA te me tiro a tu punto y te jolopeo. No me hables de eso, que este barrio calentón. Desde chamaquito se aprende a vivir bajo presión. Donde no se coge esa, donde te pagan con tema. Esto es puro y sin corte ni para, aquí no se juega. De mi suave de vitrina, tengo jefe sofocado. No es que me la es, de papeleta estoy forrado. Pancho más pegado, siento ni se por otro lado. Ustedes son la mano, brillo del sol digital. Subí el telón, wow, mira quiénes se han juntado. Tú no lo creías por dormirte de este lado. Entrega que está virado y aquí lo bueno se cotiza. Oye que bien suena la privada y bella vida. Llegaron los superhéroes, mi alma es un quita tapa. En el pecho la P de problema y la R de resaca. Hombre que se respeta, lo deje en evidencia. Tengo un carro por trabajo, no lo gane por herencia. La competencia, más allá de lo natural. ¿Qué sería de pista en una pista comercial? Aquí somos underground y ahí es que tú te pierdes. Y si tú vienes de Marte, yo vengo de jueves y viernes. Un maldito loco, en la calle se soltó. Y a mí no me venga sueño que aquí lo tenemos todo. Esto no es Camelo y tú no eres Flamcelo. Esto es Santo Domingo y si es por rap, Rancho Reco, aquí estoy yo, Mr. Lax. Es que yo tripeo, tengo fuerza de morfeo. Tú estás feo para la foto y arrugado para el video. Tú eres chicle, yo soy puro, yo soy lindo, tú eres feo. Yo estoy alto, tú en el fondo y si sube yo te apeo, breo. Te dilude que contigo yo sopeo. No hay nadie mejor que yo cuando se trata de rapeo. Te agarramos, te apaleamos, te rapeamos y te rompemos. Y nos robamos a tu hermanita para darle un mini peseo. Que recojan los cartuchos, luego van a los caquillos. Dios me dijo, usa tu talento o si no me quillo. Méteselo aunque lo quepan a todito en el bolsillo. Y yo de malo que ahorita dije que tú eras sencillo. Esto nada más en rima, esto es pa' que tú te afeites. Pa' que roles en papel o tal vez en rolling paper. Yo de letra tengo pila pa' que te deleite. Uso pantalones estrechos y se me canto con aceite. Se junta la nueva escuela, mira como el café se cuele. Pa' mirarme tienen que ponerse un par de lentejuelas. Buena base, mujer fuera, que el gordito se revela. Y me van a respetar más que a su tatatarabuela. Ando siendo la suprema, lo contrario de su dema. La solución del problema, soy el window del sistema. Del corazón la uyama y del huevo soy la yema. Le doy nota a los oyentes que soy un rapero verme. Y tengo la mente enferma y saben que lo que conmigo. Que cualquiera se la pongo nada más con lo que digo. Y tengo a Dios como testigo, que nadie sale conmigo. Dicen que sumo está la vara, no le pare, yo la sigo. Porque rompo todas las pistas, pronto yo saldré en revista. Reinando yo en Bella Vista, con más cuero que en la bolita. Ya tú sabes que montó tu novia está maldita. Que ella se ve en mi ropa, pero en cuero es más bonita. Ustedes no quieren parecerse a mí. Yo les guardo la necesitas fórmula. Necesitas inteligencia, ahora, paciencia, estudiar mi misma ciencia. Heredar mi trascendencia, tener el doble mi experiencia. Tendrás que resucitar, inténtalo mientras puedas. Si volvieras, si nacieras, como quiera, no pudiera. Es el método completo para que puedas superarme. Analízalo y deduce, ve a ver si puedes llegarme, aunque lo dudo. Ya se han hecho mil millones de conjuros tratando de igualarme y no han funcionado ninguno. Yo soy único, y no es que me le estoy echando. Pues por algo sobresalgo en todos los fucking Royal Rumble. Síganme envidiando, que yo me sigo superando. Muchos quieren aparentar ser lo que no son, sin saber que van directo a su perdición. Mientras yo les sigo dando una demostración de que siempre seré el mejor canción por canción. J-E-N-O. Tírense pa'l suelo que empezó el tiroteo. verde a mango un concho. Yo capeo el dough hasta con los motoconchos. Me tira, yo te poncho, no hay sofoque de palomo. Me mareo con el romo, estoy happy hasta con un mono. Abre fuerte y no da plomo, se va a acabar la baba. Vende sueño como él, compay, tráeme la almohada. Llévala a la cama, a tu fina dama. Cuando viene a ver, ya el barrio entero se lo mama. Yo sí lo cojo a ti con todos los cueros. Si tal liga, le doy cotorra pa' brillar con su dinero. A ti con los huideros, y antes no era de ahí. Ana que me dieron y así mismo respondí. Vi cuando yo me vi en avería, Ave María. ¿Quién lo diría? Estoy libre por la familia mía. Coge los batón, palomón, no priven tigres. Que al final se van a sancochar, puedo vivir. Llegamos, no lo conocemos y lo matamos. Click, clack, disparamos y con los cuartos nos quedamos. Tú sabes cómo estamos, pa' la cima es que vamos. Te rapeamos bajo el agua y sin fuego te quemamos. Hablaste claro, sigo, te voy a montar la pura. Yo doy Che Gabbana, te devuelven a basura. No vuelves conmigo porque la Barbie se cura. Yo soy como un indio loco con la agricultura. JR, salí en este disco pa' que te invasen. Está tan azucado que tan verde como aguacate. Cero disparate, pirulo, tú la macaten. Porque a tu jevita la tienen como un alicate. Le voy a enseñar que nadie puede conmigo. No debo evidencia a la maca tu enemigo. Porque en la calle lo que hay es castigo. Mete la mano que yo lo bendigo. Actívala, actívala, que aquí no se corre con miedo, miedo. Si problemas tú quieres, problemas te damos. Como no veo tiempo, sácala y actívala. Alex Flow, el cerebro, Business Music.